puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Cada vez que lo intento, te vuelven a brillar tus ojos de perdida. Pero...